bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Muy grato estar con ustedes nuevamente. Está conmigo el pastor Juan Millanao Rego, docente de nuestra universidad. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Vamos ahora a ver un tema que es un tanto acotado a la profecía, por ejemplo, y es básico para entender algunos de estos conceptos proféticos que identifican algunos poderes que van a actuar, especialmente actuaron, ¿no es cierto?, y van a actuar en el fin del gran conflicto. Porque esa es la problemática, el conflicto entre Dios y Satanás, y que nosotros estamos insertos en ese conflicto, y Dios nos ha dejado claras indicaciones para poder ver cómo actúa, cómo va a trabajar, pero Dios ha extendido su mano para ayudarnos. Identificación del cuerno pequeño, ¿qué le parece, pastor, el tema? Bueno, en la dinámica profética que tiene Daniel, nosotros vemos que, digamos, el capítulo correspondiente empieza con un despliegue horizontal, una batalla horizontal entre poderes, pero que luego cambia hacia una guerra vertical, es decir, este poder del cuerno pequeño ataca, digamos, potencias en los cielos, ataca a Dios, hablando blasfemia, etcétera, etcétera. Y eso lo encontramos en Daniel 7 y 8, explicado en detalle. Pero hay siete características que aparecen allí en la Biblia que identifican muy claramente al cuerno pequeño como una organización cuyo espíritu, digamos, ya encontramos en el Génesis, porque esto de ser anticristo, estar opuesto a Cristo, ese espíritu ya está presente en la caída del hombre en pecado, de manera que no se sitúa meramente aquí 6-7 siglos antes de Cristo. Este espíritu ya está desde el comienzo. De todas maneras, el detalle es muy oportuno. Son siete características de este cuerno pequeño. Y lo interesante es que estos poderes, ¿no?, van hasta el fin del tiempo. Se ataca al pueblo de Dios. Hay un tiempo que está dado ahí de los 2300 días, años. Y van hasta el fin del tiempo estos poderes, y ambos serán destruidos en forma sobrenatural, ¿sí?, por una intervención divina. De manera que hay mucha seguridad. El pueblo de Dios tiene que estar confiado en que hay una aparente ganancia de estos poderes, pero es apariencia, porque al final Dios con su plan prevalecerá. Es interesante, o quizás muy gratificante, tener algunos antecedentes que son previos al acontecimiento, porque fíjate que en el versículo 25, capítulo 7, dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y aquí uno tiene que aplicar el principio de día por año, y también en este concepto de tiempo. Y me parece que la fecha, los datos y los años encajan exactamente para identificar a este poder que va a hacer daño y que va a hacer cambios en la ley. Y uno, cuando hace un recuento de la historia por allí, ¿no es cierto?, se encuentra que efectivamente hoy día no nos encontramos con los mandamientos que están en la palabra de Dios, y otras, claro, cosas más que están ocurriendo. Sí. Así que hay una identificación clara en relación a quién es ese poder y cómo va a actuar. Claro, y que está vinculado, nosotros sabemos, con la cuarta bestia, en sus dos fases, tanto pagana como papal, ¿no es cierto? Y este poder llega hasta el fin del tiempo, ¿no es cierto?, personificado en el cuerno pequeño, ataca, como tú ves, una acción vertical, ataca al Altísimo y al pueblo de Dios, con un sistema, instaurando un sistema de culto falso y un sistema de sacerdocio falso, que ataca directamente el sacerdocio de Cristo, de nuestro sumo sacerdote. De manera que cuando la Biblia habla de este cuerno pequeño, este es un opuesto a Dios, que contamina, que seduce, que engaña, ¿no es cierto? Y todo esto finalmente va hacia un fin de destrucción sobrenatural de este poder. Se le da un tiempo de éxito, seguramente, y todas estas pruebas ayudan a purificar al pueblo de Dios, saber quién es quién. Pero la victoria en este caso está asegurada sobre este poder. Incluso ahí en el capítulo 8, versículo 9, dice, pero el versículo 10 dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, como lo que tú estás diciendo recién aquí, hasta el príncipe del cielo, o sea, el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Hay una clara evidencia de que aquí se está identificando un poder que actúa malamente y que va a actuar de la misma manera en el Claro, futuro. lo que hace es instaurar, como mencionaba, un sistema de salvación contrario al plan de Dios. Y eso ya está prefigurado con la actitud de Caín, ¿no es cierto? Que en vez de traer como Abel la ofrenda que Dios había pedido, un corderito, él trae los frutos de su propia opinión, sus propios términos para salvarse. Entonces, ese espíritu que identifica la religión falsa es lo que aparece sistematizado aquí, representado proféticamente con lenguaje simbólico, con el cuerno pequeño. Quizás sería bueno que alguno de nuestros oyentes, si quiere profundizar, léase completo el capítulo 2 de Daniel y va a encontrar allí la descripción de la estatua que presenta una sucesión de reinos y cómo van, la historia lo está ratificando y está dando el mejor argumento para decir que efectivamente esa profecía se va a cumplir, pero no hay que olvidarse que también esa profecía termina con una piedra no tomada con mano de hombre, que destruye la imagen que representa a estos reinos y coloca un reino totalmente diferente. Por eso que es bueno estudiar las profecías, acercarnos a ellas, nos hablan de que Dios tiene un propósito definido de salvación. Yo creo que cuando nos desviamos de esa idea de que Cristo quiere mostrarnos su salvación, que por medio de las profecías, y nos vamos a estudiar las profecías para darle una interpretación que quizás esté un poquito alejada de la realidad, nos desvía de este propósito de Dios de salvarnos. Dice un Ahora, autor. lo otro, Raúl, antes de terminar este segmento, es que los eruditos hablan mucho de los cuatro reinos que aparecen allí Daniel en 2. Daniel 2, Daniel 7. 7, Daniel 8, y luego la continuación de 8, que es el capítulo 9, que citamos un momento atrás. Y pocos hablan del quinto reino, que Ajá. tú esbozaste ahí, que es la roca que cae y derriba la estatua. Pocos hablan de que todos los reinos de esta tierra son penúltimos al reino de Cristo y que finalmente este es el reino eterno que el Señor dará a su santo y a su Hijo Jesucristo. Ese es el reino que debe concentrar nuestra mayor atención y en el cual está fundada nuestra esperanza. Creo que eso es una gran verdad. Amables oyentes, muchas gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. La mañana.